tiempos comienzan hoy. Tu propósito se va a realizar en este día por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bienvenidos nuevamente. Estamos muy contentos de estar con ustedes para compartir y animarles para que usted pueda creer que en usted hay propósito y que Dios se quiere glorificar a través de su vida. Y estamos tan contentos por esa promesa de parte de nuestro Señor. Lamentablemente mi esposa no me puede acompañar hoy. Love you, honey. I'm in a nice air conditioning room here. Ella está esperando que llegue el técnico para arreglar nuestro aire acondicionado, que no está funcionando, pero ella le envía saludos a todos aquellos que están sintonizando en esta mañana. Y también ella está esperando a nuestro hijo que viene de visita y esperamos que él llegue con bien. Marcel, if you're listening, drive safe. We love you. Cassie, make sure he drives safe. And we'll see you later. Y en este día pues tenemos, bueno, antes de comenzar lo que tenemos en nuestro corazón para este día, simplemente quiero recordar a nuestra audiencia que estamos en este mes de la oración y que nuestro tema es: Dios mío, escucha mi clamor. Debemos de tener eso puesto en nuestras neveras, en nuestras puertas, donde quiera que, en nuestro hogar, donde nos pueda ayudar a recordar de que este mes estamos orando y que nuestro tema es: Señor, escucha mi clamor. Nuestra nación, nuestra comunidad, nuestros hogares, nuestras familias, aún nuestras propias vidas necesitan tanto y tanto de la oración. Y el pueblo de Dios está llamado a congregarse en la iglesia que el Señor llama casa de oración. Así es que no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de creer, no dejemos de dar gracias y no dejemos de ejercer nuestra fe, sabiendo que Dios, para nuestro Dios, nada es imposible. Y con eso en mente, tenemos esa actitud de orar y esperar y confiar. Y a veces como que entramos en ese momento de nuestras vidas de lo que yo llamo silencio. Y creo que hay una fuerte conexión entre el silencio, cuando no oímos la voz de Dios, cuando estamos esperando por algo, cuando estamos anhelando algo, cuando tenemos una visión, un propósito, cuando hemos recibido de parte de Dios un llamado y como que aún no se ha realizado. Cuando estamos en ese momento de espera y estamos clamando y esperando y como que el silencio está a nuestro alrededor y ese silencio como que nos afecta y abre la puerta a la duda y abre la puerta a la frustración. No sé si hay alguien que me está escuchando en esta mañana que tiene una petición ante Dios y es como que todo lo único que usted recibe es silencio de parte de Dios. Le quiero hablar a usted en esta mañana, a usted que se siente como que sus oraciones no llegan a ningún lado, como si Dios no está escuchando su clamor. Y quiero traer luz a ese dilema, a ese problema, a ese reto que tenemos de cómo entender que hay una fuerte conexión entre el silencio y nuestro propósito. Y lo primero que tenemos que establecer es que sí, en mi vida hay propósito. Usted tiene que convencerse de eso primeramente. Dios no lo creó a usted para que simplemente exista. Dios lo creó con un propósito en mente, un propósito único que solamente usted puede realizar. Y por eso es tan importante, cuando venimos ante la presencia de Dios, venir con esa actitud, ¿sí? Mi vida tiene mucho valor. Dios me creó con un propósito en mente. Dios mío, ayúdame. Dios mío, revélame lo que tú tienes para con mi vida. Dios mío, ayúdame a creerlo. Dios mío, ayúdame a realizarlo y traer gloria a tu nombre. Esa es la actitud correcta que debemos de tener. Y lo próximo es cómo confrontar y esperar en Dios durante esos momentos de silencio. Si usted se siente como que Dios no le está hablando, como que si Dios no le está contestando sus peticiones, se puede comunicar con nosotros aquí en el 352-347-9576 y con mucho amor nos vamos a unir a usted en oración. Para introducir este tema, me gustaría leer lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, historia muy, o un evento muy, muy conocido por todos nosotros, que tiene que ver con la muerte de Lázaro. Y la palabra dice que estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Para mí eso es un tipo de oración. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una ansiedad, un anhelo, un sueño, una visión, un propósito, un problema, sea lo que sea, venimos ante Dios en oración. Dios mío, ayúdame. Dios mío, abre la puerta. Dios mío, capacítame. Dios mío, sáname. Dios mío, mira a mis hijos, mis cónyuges. Sea lo que sea. Tenemos la misma actitud que María y Marta. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, nuestro hermano está enfermo. Y lo interesante es que en el versículo 4, la palabra dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ya Dios tiene algo en mente. El silencio no quiere decir que Dios no está interesado en su vida. El silencio no quiere decir que tu vida no tiene valor o que no hay propósito en ti. Su silencio no indica ninguna de esas cosas. Lo único que indica es que para Dios hay un plan hermoso para con tu vida. El hecho de que no se realice cuando usted quiere no quiere decir que Dios no está interesado o que Dios no lo va a realizar. Y nuevamente, cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas en tipo de oración le pidieron a Jesús que viniera con urgencia. ¿Por qué? Porque la situación demanda cierto grado de urgencia. Y yo sé que hay algunos de ustedes que se sienten de esa manera. Tal vez se encuentren en algunas situaciones o circunstancias que requiere que Dios se mueva con urgencia. Y lo que recibimos, en cambio, es silencio. Y eso como que agobia nuestras almas. Pero quiero animarles nuevamente. El hecho de que lo único que escuchamos es silencio no quiere decir que Dios no se está moviendo. No quiere decir que Dios no está obrando. No quiere decir que Dios no ha acercado su oído a tu petición. Simplemente que Dios tiene otra cosa en mente para con tu vida. Y nuevamente vemos la actitud de Dios. Dice que Jesús esperó. Déjeme continuar leyendo en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Hablando de Jesús, en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y yo creo que esto es lo que usted y yo sentimos muchas veces. Y esto es lo que yo llamo ese tiempo de silencio. Ese periodo de tiempo donde es como que si no escuchamos de parte de Dios. Es como decir, se quedó 2 días más. Y este es el tiempo, y este es el momento donde no podemos darle entrada a la duda, a la frustración o aquellas cosas que quiere tornar nuestra mirada a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En este momento de silencio es cuando muchos de nosotros nos damos por vencidos. Es este momento de silencio donde muchos de nuestros sueños mueren, donde muchos de nuestros anhelos mueren, donde muchos de nuestros deseos mueren. Y la razón por la cual mueren es que no sabemos cómo tratar con este tiempo de silencio. Dios dice, la palabra nos dice, que Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, conocía la condición de Lázaro, también sabía que Lázaro iba a morir, pero con todo y eso se quedó 2 días más. Qué tremenda presión en las almas de María y Marta. Tal vez se preguntaron, ¿por qué se demora tanto el Señor? Tal vez ya no nos ama, tal vez ya no le interesamos, tal vez tiene otras cosas que hacer, tal vez hay otra persona más importante que nosotros. Yo no sé de usted, pero yo he conocido personas que a veces demuestran esa actitud, se dan por vencidos. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar, cómo tratar este periodo de tiempo que llamamos periodo de silencio. El silencio es difícil de aceptar. En parte, creo que esta vida moderna que vivimos, donde todo es dado instantáneamente, como que ha afectado, ha infiltrado nuestra vida espiritual y no sabemos esperar en Dios. Si usted se encuentra en una situación difícil, sé que es difícil de aceptar, sé que es algo incómodo, sé que usted necesita la ayuda de Dios, pero necesitamos aprender a esperar en Dios. No permita que el tiempo de silencio ruine sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus metas, a todo aquello que usted tiene en su corazón. No permita el hecho de que usted aún no ha escuchado de parte de Dios, que eso vaya a destruir lo que usted tiene en su corazón. Si usted tiene un sueño, siga soñando. Si tiene un anhelo, siga anhelando. Si tiene un deseo, siga deseando. Si está enfermo, siga confiando. Si está necesitado, no se dé por vencido. Si está desanimado, anímese, confiando en las promesas de parte de Dios. Si no escuchas la voz de Dios en este momento, no se dé por vencido, porque la promesa de Dios sigue en pie. Gloria al Señor. Vamos a regresar a la palabra. Versículo 8 del capítulo 11, donde estamos leyendo. Bueno, a los discípulos que estaban con Jesús le dijeron al maestro, le dijeron a Jesús: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Para mí esto es como poner obstáculos, y Dios tiene que tratar con los obstáculos en tu vida. Tal vez la razón por la cual Dios no se ha revelado aún en tu vida es porque Él quiere que tú puedas identificar y tratar con los obstáculos en tu camino. Y muchas veces la única manera de nosotros realizar cuáles son esos obstáculos es cuando estamos tomando un paso de fe y un paso de confianza, y vemos los obstáculos y uno a uno tratamos con ellos y venimos ante Dios en nuestra plegaria, en nuestro clamor: Dios mío, barre nuestro camino para que podamos caminar por camino limpio. Hay obstáculos con los cuales Dios quiere tratar en tu vida. Y a veces hay algunos obstáculos que se toman más tiempo que otro en deshacerse o cambiar o arreglar. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez para... Es como decir, Rabí, no vayas, quédate aquí, arriesgas tu vida. Es un obstáculo que los discípulos están tratando de poner en el camino del Señor. No permita que tus obstáculos sean un impedimento para el Señor. En cambio de lamentarnos, en cambio de dudar de nosotros mismos, en cambio de decir esto no es para mí, es para otro, en cambio de decir, bueno, era simplemente un sueño, en cambio de tener esa actitud, vamos a poner esos obstáculos en las manos del Señor y cambiar nuestra forma de pensar. En vez de decir, bueno, esto no es para mí, simplemente, Dios mío, en este momento de silencio, yo continúo esperando en ti. Yo confío en tus promesas. Yo sé que en el tiempo adecuado tú me vas a sacar de esta. Tú me vas a levantar. Tú me vas a sacudir. Tú me vas a transformar. Tú me vas a capacitar. Tú me vas a sanar. Tú me vas a proteger. Tú me vas a levantar. Y eso lo hacemos en medio de ese periodo de silencio. Porque lo que el silencio hace cuando no escuchamos la voz de Dios es que nos anima a buscar más de Él. Y me puse a pensar en este concepto. Y he llegado a esta conclusión. Su vida tiene mucho valor. Su propósito es muy valioso. Y siendo eso el caso, vale la pena buscar más y más y más y más de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, entendiendo que nuestra vida tiene valor y propósito, nos proponemos a buscar más de Él. Y esto lo vemos no solamente en los discípulos, sino también en Marta y María. Note lo siguiente: los discípulos estaban alrededor del Maestro, y aún estando con Él, tenían ciertas dudas. ¿Por qué se demora? Si Él va rápidamente a donde está Lázaro, ciertamente lo ha de sanar. Y en el otro caso vemos a Marta y María, que no estaban en la presencia del Maestro, con las mismas inquietudes. Así es que el silencio no es lo que determina si Dios está atento a tu clamor. En el caso de los discípulos, Jesús estaba manifestado en medio de ellos. En el caso de María y Marta, no estaba en medio de estas mujeres. Pero en ambos casos habían dudas, incertidumbres, cuestiones, inquietudes, falta de fe, frustraciones, las mismas cosas con las cuales tú y yo confrontamos cuando algo no se realiza en nuestra vida. Pero eso nos debe impulsar a buscar más de Él. Déjeme decirle, tu anhelo y tu sueño, tu visión, tu llamado, tu propósito no está muerto. Aunque toda la circunstancia a nuestro alrededor indique lo contrario, tu anhelo, tu sueño, tu visión, tu llamado, tu propósito no está muerto. Aunque en el momento no escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, aunque aparentemente como que Dios no contesta nuestras oraciones, déjeme repetir, tu anhelo, tu sueño, tu visión, tu llamado, tu propósito no ha muerto. Agárrese de esa verdad. Agárrese de ella con toda tu fuerza y con toda tu pasión. Gasta todas tus energías en tu anhelo, en tu sueño, en tu visión, en tu propósito, sabiendo que aunque en el momento no escuchas la voz de Dios, la promesa de Dios sigue en pie. Y una vez más, el silencio no es un indicador de que Dios no está con usted. Lo grande en tu vida no es fácil. Si usted quiere alcanzar grandes alturas, de su parte se va a requerir mucha energía, mucha fuerza, se va a requerir mucho esfuerzo. Mientras más alto usted quiere ir, más esfuerzo se requiere de su parte. Por eso les digo que el silencio no es un indicador de que Dios no está con usted. Él siempre está a su lado, pero Él requiere de su parte que usted pueda esforzarse a creer, a desarrollar, a capacitarse y clamar en el nombre de Jesús a todas aquellas cosas que usted quiere realizar. Me sorprende que muchas veces, hablando con la gente, lo que sale de sus pensamientos es que estas cosas, estas grandes cosas, siempre es para otra persona. ¿Sabe usted que para mí usted es esa otra persona? Tal vez yo no lo pueda lograr porque mi mente sea algo muy grande para mí. Y digo, bueno, es para la otra persona. Pues usted que me está escuchando en este momento, usted es esa otra persona, aunque usted no lo crea. Es como los accidentes de automóviles. Siempre pensamos que le ocurre a la otra persona y nunca a mí. Usted es esa otra persona. Las grandes cosas que Dios tiene reservadas para usted se van a realizar aunque usted no escuche la voz de Dios en este momento. Lo que se requiere de nuestra parte es seguir confiando en Dios, seguir clamando, seguir dándole gracias, alabándole, glorificándole y andando como si todas las cosas que no vemos fueran nuestras, para gloria de nuestro Dios. Además de que el silencio nos impulsa a buscar más de Dios, es el momento preciso donde nos ayuda a desarrollar nuestra confianza y nuestra fe. Es en ese momento árido de nuestras vidas, ese momento de silencio, es cuando dudamos de que nuestro deseo, nuestro anhelo no se va a realizar. Ese es el momento preciso donde, y es la oportunidad que tenemos, que Dios nos da para que nosotros podamos fomentar nuestra fe. La fe, yo creo, que siempre necesita obstáculos y dificultades y todas estas cosas para que ella se pueda desarrollar y hacerse más fuerte. Y creo que eso es muy importante. Por eso en María y Marta vemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es como si le está ofreciendo una oportunidad, creando un ambiente donde la fe de ellas pueda crecer más y más. Y yo creo que tal vez en tu vida, ahora que me escuchas, si usted está pasando por una circunstancia difícil, esa circunstancia difícil no es nada más que una oportunidad que Dios te concede para que tu fe pueda crecer. Nuevamente, tu propósito no está muerto. Vamos a continuar con la historia de Lázaro. Entendemos entonces que Jesús parte hacia esta aldea porque es movido por el clamor de María y Marta. Y le dicen a María: el maestro está aquí y te llama. Y yo sé que muchos de nosotros estamos en esa situación ahora mismo. Es como que el maestro está aquí y te llama. Tal vez mi voz es ese autopalante que te dice ahora mismo: el maestro sí está aquí y te llama. Pero como tu corazón se ha llenado de tanta duda y estás tan frustrado porque no has oído la voz de Dios, aún yo diciéndote que el maestro está aquí, a veces lo resistimos. Gloria al Señor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere romper en esta mañana. Dios está aquí. El maestro está aquí y te llama, María. Y ella se levanta y dice la palabra que ella va deprisa hacia el maestro. Y en vez de ella decir gracias, Señor, porque llegaste, lo que hace es que le le da sus quejas. Maestro, si tú hubieses estado aquí antes, esto no hubiese pasado. Oh, yo espero que esa no sea tu actitud. Dios te está dando una oportunidad. Dios está aquí y te llama. Y no es para que tú le des las quejas y te lamentes, sino para que te regocijes que el momento de tu sanidad ha llegado ahora mismo. El trabajo que esperas está aquí ahora mismo. No porque lo digo yo, sino porque el Maestro está aquí. Gloria sea al Señor. Y qué bonito que Jesús confronta a María y le dice: yo soy la resurrección. Y esto es lo que el Señor te está diciendo a ti en esta mañana. Él es la resurrección de todo aquello que tú tienes en tu corazón. Él es la resurrección de tu anhelo, la resurrección de tu visión, la resurrección de tus pasiones, la resurrección de tus anhelos, la resurrección de tu propósito, de tu llamado, de tu sanidad, de todo aquello que tú necesites de parte de Dios. Y me encanta, para cerrar lo que tenemos en esta mañana, es como Dios trata para poner en libertad aquello que está encerrado en tu corazón. Si me permiten, vamos a visualizar tu corazón como si fuera un sepulcro. Y ante ese sepulcro hay una piedra grande que impide lo que está dentro de ti salga y pueda florecer. Jesús viene y dice: lléveme a donde está enterrado. A veces Dios pide y te dice a ti: llévame, tráeme ese lugar donde estás tan inquieto, donde tienes tantos problemas, donde tienes tantas inquietudes, donde tienes tantas cuestiones. El Señor Jesús te dice esta mañana: llévame a ese lugar en tu corazón. Sea eso lo que usted pueda hacer hoy. Llévalo a ese lugar donde te lamentas tanto y sufres tanto y tantas presiones que tienes. Llévalo a ese lugar. Lo próximo que Dios dice es: quita la piedra. Para lo que hay dentro de ti pueda florecer y salir, hay que quitar la piedra. Y el único que lo puede hacer es Jesús. Y saben, cuando Dios dice: quitan la piedra, una de las hermanas viene y dice: no, maestro, no lo hagas, porque hace 4 días está muerto y hiede ya. Y yo sé que para muchos de nosotros, muchos de nuestros anhelos, muchos de nuestras esperanzas, muchos de todos nuestros deseos y peticiones que tenemos en nuestros corazones, es como si hiede ya. Ha estado encerrado por tanto tiempo que no ha visto la luz del día por tanto tiempo que pensamos que ha muerto y hiede ya. Pero el Señor te dice a ti en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Permite que Dios quite la piedra de tu corazón. Permite que Dios pueda tratar con aquello en tu vida, esa inquietud, esa visión, ese llamado, ese anhelo, que aunque hieda ya porque he estado encerrado por tanto tiempo, Dios te dice que aunque tú no hayas podido escuchar su voz por mucho tiempo, Él te dice en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El propósito de ti no está muerto. Y lo próximo que Dios, nuestro Dios, hace es que lo llama por nombre. Y eso es muy importante para ti que me escuchas. Tú no eres uno de muchos. Hay algo especial, únicamente tuyo, que Dios va a llamar por nombre. Y una vez que tú permites que Dios lo haga, lo próximo que Jesús dice es desatarle y dejarle ir. Y Dios tiene y quiere desatar aquel gran propósito en tu vida. Quiere desatarlo y dejarlo ir para Él poder traer gloria a su nombre a través de tu vida. Gloria al Señor. Qué bonito es nuestro Dios. Yo lo veo de esa manera, y aunque esté yo rodeado en ese momento de silencio, yo espero en mi Señor. Bueno, estamos a punto de terminar nuestro programa. Espero de que estas palabras hayan podido alcanzar a alguien, gloria al Señor, que está necesitado y es como si estuviese en ese momento de silencio. Quiero leer algo que Mother Teresa, la Madre Teresa, una misionera católica muy conocida por todos nosotros. Ella dice: tenemos que encontrar a Dios, y Él no se puede encontrar en el ruido y la inquietud. Vamos a poner ese ruido a un lado. Dios es el amigo del silencio. Ver cómo la naturaleza, árboles, flores, hierba, crece en silencio. Ver las estrellas, la luna, el sol, la forma en que se mueven en silencio. Tú y yo necesitamos silencio para poder tocar las almas a través de nuestro propósito. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nuestro tiempo. Nos hemos pasado un poquito. Gracias nuevamente por permitirme compartir estas verdades de parte de Dios con usted. Bueno, Dios les guarde, Dios les bendiga, le amamos mucho. Y este es su hermano Prats en este su programa Viviendo con Propósito, y hasta la próxima. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.